RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 7, las 6 en Canarias. Buenos días, España. Las mañanas de Radio Nacional desde Roma. Josep Cuní. El día empieza todavía silencioso en Roma, desde donde estamos emitiendo una edición especial de las mañanas. El silencio habitual de estas horas, incluso de las altas horas de la madrugada en el Vaticano, ha quedado hoy alterado y sigue alterado por el ruido de los trabajos de preparación para los funerales del Papa Francisco, pero también con las campanas que se oyen de fondo. Papa Francisco fallecido hace menos de 24 horas, como todo el mundo sabe, porque todo el mundo habla hoy de lo mismo. Toda la Vía de la Conciliazione, donde estamos, que confluye en la Plaza de San Pedro, es en este momento un bullicio de operarios que instalan pantallas gigantes para que a partir de mañana el gentío que se espera pueda seguir las imágenes del interior de la Basílica cuando esta acoja el cuerpo de Jorge Bergoglio, el cardenal que llegó del fin del mundo y que no quería ser papa, como él mismo admitió en su momento. El hombre que vio en las periferias las zonas donde mejor se entendía y podía aplicarse el evangelio raso, limpio, neto, sin adjetivos, el primer jesuita en suceder a Pedro, pero que eligió el nombre de Francisco en homenaje a San Francisco de Asís, franciscano también de alma, con quien le unía la cercanía con los pobres a los que quiso en el centro de su apostolado. El pastor de Cristo que entendió que todo debe pasar por el discernimiento, una herramienta humana para aplicar a las cosas, a lo concreto, a la vida, no solo a lo religioso. Francisco, el papa que abogó por la misericordia, que defendió a los migrantes, que no se sintió capaz de juzgar a los homosexuales, que intentó quitarle oropel a la curia y a sus rituales. Por eso mismo, sus exequias serán algo distintas, sin los tres ataúdes habituales, solo uno, sin catafalco, antes de ser enterrado en Santa María Maggiore, la basílica romana a la que acudía a rezar siempre que podía, desde antes de ser papa, en sus visitas precisamente a Roma, hasta su última salida del hospital. El mundo sigue conmovido por la noticia que alteró la alegría de la Pascua, aquella fiesta que el padre dijo, que el Papa siempre dijo que prefería al dolor del Viernes Santo y que eso es lo que le convenía más a la Iglesia Católica. Más alegría de Pascua, menos dolor de Viernes Santo, dijo en una ocasión al principio de su papado. Por eso hemos venido hasta Roma y por eso empezamos ahora mismo una edición especial. Seguimos con una edición especial de las mañanas que escuchará a todas las voces. Hemos empezado una hora antes de lo habitual, desde las 5 estamos en directo y seguiremos hasta las 10. Escuchando las voces, también la de la audiencia, la de nuestros oyentes que están contestando la pregunta del día. ¿Crees que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica? Arroba las mañanas guión bajo RNE y los comentarios al 620-57-5712. Ahora es el momento del área de servicio para no perder tampoco el control de la jornada, que nos aporta otras muchas noticias de actualidad. Martes 22 de abril. Jacob Petrus, buenos días. Buenos días. Poco a poco hoy martes el anticiclón empezará a dominar la situación meteorológica por el oeste de nuestro país, pero todavía nos quedan coletazos de inestabilidad y no serán pocos puesto que hoy esperamos aguaceros y tormentas concentrados en el centro y en el este de nuestro país y atención porque por la tarde podrían ser localmente fuertes incluso acompañados de granizo, esos chaparrones tormentosos especialmente en la Comunidad Valenciana para ya de madrugada desplazarse hacia las Islas Baleares. Son aguaceros que acompañan una situación de entrada de viento de cierzo durante la tarde en el Valle del Ebro con golpes moderados y de tramontana al norte de la provincia de Girona. Durante esta mañana protagonismo también para las nieblas, atención en los valles atlánticos e incluso localmente persistentes, especialmente en el interior de Galicia. En las Islas Canarias con muchas nubes en el norte, con vientos alisios moderados y precipitaciones poco importantes. Y en cuanto a las temperaturas, hoy bajan en buena parte de España, lo hacen sobre todo en la mitad norte peninsular y empiezan a subir en el tercio oeste. Una subida remarcable también mañana, miércoles y el jueves, cuando numerosos puntos de España no solo rebasen los 25 grados a mediodía, sino que incluso alcancen los 30 en el Valle del Guadalquivir. Gracias, Jacob. Alejandro Martín está en la DGT. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues arranca ya esta jornada y estamos muy pendientes de un siniestro que dificulta en Murcia la salida por la 30 en el entorno de Espinardo y está generando hasta más de 4 kilómetros de retenciones y provoca el corte de 3 carriles. Al margen de esta incidencia, tráfico intenso en la entrada a Madrid en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4, Valdemoro, Pinto y Butarque, la 42 en los entornos de Parla y Getafe, A5, Alcorcón y Móstoles, ya en Toledo en la 42 en Illescas hacia la Comunidad de Madrid y complicada también la entrada a Sevilla por la 49 en Tomares y el acceso a Barcelona por la C58 en Moncada y la B23 en Molins del Rey. Gracias, DGT. Así llegamos a las 7:05, 6:05 en Canarias. Hay más noticias. Lara Hermoso, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Las mañanas de Radio Nacional desde Roma. Josep Cuní. El PP inicia una ofensiva en el Senado para instar al gobierno a presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado. Los populares van a hacer valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta. Insisten en que el Ejecutivo tiene obligación constitucional de presentar las cuentas públicas. Esther Muñoz, vicesecretaria. Yo quiero recordar que llevamos sin presupuestos desde que se aprobaron los últimos en 2022. Y no es solo que el gobierno no haya aprobado presupuestos, es que tampoco los ha presentado, que es a lo que le obliga la Constitución, a presentarlos. La portavoz de la Ejecutiva Federal de los Socialistas reconoce que Moncloa están cómodos con los actuales presupuestos. Esther Peña. Que con las cuentas que están ahora vigentes, que están prorrogadas, desde el Partido Socialista nos encontramos cómodas. El presidente colombiano Gustavo Petro asegura que Estados Unidos le ha retirado la visa. Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno, ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas. El mandatario no ha dado detalles sobre los motivos por los cuales supuestamente Estados Unidos ha cancelado la visa, pero de confirmarse la versión de Petro, sería el segundo presidente colombiano en ejercicio al que el gobierno estadounidense le retira el visado. El primero fue Ernesto Samper, después de que trascendiera que el dinero de los narcotraficantes entró en su campaña electoral. Estas son noticias de última hora de la jornada del martes, día 22 de abril, el día que la Audiencia Provincial de Castellón juzga a 6 supuestos integrantes de una secta por 9 delitos de abusos sexuales. 6 de las víctimas eran menores de edad. Los detalles los tiene Clara Canós. Buenos días. Buenos días. Sí, la Fiscalía pide entre 16 y 76 años de cárcel para los 6 acusados de formar parte de una secta en Vistabella del Maestrat. El grupo, formado por 5 mujeres y un hombre, está acusado de 9 delitos de abuso sexual, 6 de ellos a menores de edad y un delito de asociación ilícita. Los inculpados se habrían organizado en un grupo pseudo-religioso que ofrecía terapias sexuales supuestamente sanadoras. Según el Ministerio Público, los procesados facilitaron los encuentros entre los menores y su líder, al que le atribuían poderes curatorios. El cabecilla fue hallado muerto en su celda 2 meses después de su detención en 2022. El grupo comenzó a operar en 1990 en Castellón de la Plana y después se trasladó a Vistabella hasta su desmantelamiento. Está previsto que el juicio se celebre hasta el próximo viernes. Gracias, Clara. Y así llegamos a las 7:08, 6:08 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional desde Roma. Josep Cuní. El Vaticano prepara ya todo el ritual y las liturgias que siguen a la muerte de un papa y que culminan en la elección del siguiente, el líder de la Iglesia Católica. Para eso aún queda, no obstante, tiempo. Lo más inmediato esta mañana es que se reúne la Congregación General de Cardenales, que seguirá guiando la Iglesia y evitará el vacío de poder. También decidirán los pasos más inmediatos, como los relacionados precisamente con el funeral. Los detalles los tiene en Roma Jordi Barcia. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, exacto, a las 9 de la mañana están llamados al Vaticano los cardenales que ya se encuentren en Roma para formar esa congregación general de la que vamos a oír hablar mucho en las próximas horas y en los próximos días. Sus decisiones más inmediatas, cuándo abrirá la capilla ardiente, probablemente será mañana miércoles, y el día del funeral cobra fuerza la opción del sábado. También otras decisiones más rituales, como leer el testamento de Francisco, un testamento que ya conocemos. El Papa dejó negro sobre blanco su intención de ser sepultado en Santa María la mayor, o asegurarse de que se hayan inutilizado dos de los signos de poder del pontífice, son el anillo del pescador y el sello de plomo. La congregación deberá además dar los primeros pasos hacia el cónclave, comenzando por preparar Casa Santa Marta, será el alojamiento de los cardenales electores, y la Capilla Sixtina, el lugar en el que se elegirá el nuevo papa. Estas son sus funciones oficiales, pero atención, no olvidemos que la congregación general la forman los cardenales, de los que además un buen número van a ser electores. Así que en estas primeras reuniones pueden producirse ya contactos informales entre cardenales, quizá para tejer alianzas, o tal vez alguno de ellos pueda comenzar a hacer campaña discretamente para postularse para el papado. Hoy van a seguir llegando a Roma cardenales procedentes de los rincones más remotos, se irán sumando a esa congregación general, y entre tanto el Consejo de Ministros del Gobierno italiano se reúne a las 11 para poner en marcha su dispositivo logístico y de seguridad para los próximos días. Gracias, Jordi. La muerte del Papa coincide también con el jubileo o Año Santo, que se celebra cada 25 años y que llena el Vaticano de peregrinos. Son, por tanto, muchos los visitantes que se han encontrado con la noticia, y con ellos está hablando, pulsando el ambiente, nuestra compañera enviada especial, Antí André. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y hasta ahora varias decenas de personas se han acercado hasta aquí, hasta la Plaza de San Pedro del Vaticano. Todavía es pronto, nada que ver con ayer, cuando se conoció la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Para algunos es un sitio de paso mientras hacen deporte, otros simplemente pasean o se hacen fotos frente a la Basílica, y para la mayoría se encontraban con la noticia. No, we got in yesterday, we leave in 3 days. I was here at mass when they announced that... Como estas dos mujeres, una venía desde Alemania a pasar las vacaciones, la otra de Estados Unidos, y ya se había acercado ayer a ese rezo del rosario que tuvo lugar frente a la Basílica. De momento, Josep, Roma va despertándose, turistas y locales se van acercando a esta plaza, en la que hoy hay también operarios trabajando y donde, al igual que ayer, también se reúnen medios de comunicación de todo el mundo. Gracias, Antía. Otro punto de referencia es Santa María la Mayor. El Papa Francisco ha elegido aquella basílica como lugar de sepultura en lugar de la cripta vaticana por su estrecho vínculo con la Virgen que la custodia. Y allí está nuestra enviada especial, compañera Isabel Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Completamente despierta ya esta plaza de Santa María la Mayor. Empiezan a entrar a la Basílica los primeros turistas, los periodistas hemos empezado a llegar. El tráfico llena las calles y las cafeterías. Han abierto las persianas, como la de Alberto, que anticipa jornadas de muchísimo trabajo y que se sentía contento de la decisión de Francisco de que lo enterraran aquí. Y no lo andremo a visitar, porque está aquí vicino, quindi siamo contenti. È stato un buen papa. Como muchos católicos, Jorge Bergoglio profesaba una importante devoción mariana y en particular, como decías, a ese icono, la Salus Populi Romani, que se custodia aquí, que visitaba antes y después de cada viaje apostólico y hasta el que trajo flores a su salida del hospital el pasado marzo. Esta basílica, por cierto, Josep, tiene una estrecha relación histórica con España, como prueba la estatua de Felipe IV, obra de Bernini, que se exhibe en este edificio. Gracias, Isabel. Son las 7 y 12 minutos, 6 y 12 en Canarias, en directo a las mañanas, Radio Nacional de España, desde Roma, con Gianni Maria Vian. Gianni Maria Vian ha sido el director del Observatorio Romano desde 2007 a 2018 y acaba de publicar el libro El Último Papa, Retos Presentes y Futuros de la Iglesia Católica. Señor Vian, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Estamos preguntando hoy a nuestra audiencia si cree que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica. La pregunta también se la formulo a usted. ¿Ve usted al Papa Francisco como un renovador de la Iglesia Católica? Sin duda, sobre todo en sus intenciones. En las realizaciones se ha quedado inevitablemente a la mitad, porque no ha llegado a cumplirlas y sobre todo ha sido limitado por su manera de gobierno muy solitaria. Y él mismo ha reconocido también autoritaria, como venía haciendo desde los años argentinos, donde pasó prácticamente casi su vida hasta llegar al pontificado hace 12 años. ¿Cómo cree usted que será recordado y cuál cree usted que será el legado del Papa Francisco, Gian Maria Vian? Será recordado como el Papa un papa misionero, ¿no? Como buen jesuita, caracterizados por esta faceta. Es una orden que nace misionera. Misión quiere decir, sí, misión afuera de Europa, pero también en Europa. No hay que olvidarse que los jesuitas nacen a mitad del siglo XVI, cuando la cristiandad occidental se va en pedazos por la reforma protestante. Y los jesuitas siempre han sido la punta de lanza de esta misión de la Iglesia Católica. Y el Papa Francisco ha intentado continuarla a su manera, con límites que vienen de su carácter, de su historial y, repito, de su manera de gobierno muy solitaria, que ha prescindido de los colaboradores curiales. Que esto tiene muchas explicaciones, pero esto inevitablemente ha reducido su capacidad de reforma. Y hay contradicciones en esta reforma. Contradicciones sobre todo, por ejemplo, en el asunto de los abusos, que es una tragedia. Y no solamente, evidentemente, la responsabilidad es del centro, de Roma, pero Roma ha impulsado mucho, sobre todo con Benedicto XVI, se ha enfrentado con esta tragedia, con este escándalo, y las actuaciones del Papa Francisco han sido limitadas y contradictorias. El asunto de Rupnik, por ejemplo, es ejemplar en este sentido. Este señor, que era jesuita, fue expulsado de la compañía, había sido excomulgado, y después de un mes esta excomulgación ha sido retirada, no se sabe bien de qué manera. Luego ha sido expulsado de los jesuitas, ha sido acogido en una diócesis de Eslovenia, y ahora parece que sigue en Italia y hasta en Roma. Y el Papa Francisco lo ha invitado hasta a predicar delante de la curia, y entre las últimas imágenes en su estudio estaba colgado un mosaico de este Rupnik, mosaicos que están un poco en todas partes, en Lourdes, en Washington. En Lourdes, justamente hace un par de semanas, el obispo de Lourdes y Tarbes ha decidido tapar estos mosaicos para respeto a las víctimas, a los supervivientes. En definitiva, me está hablando de un papa que no es ajeno a las polémicas, pero ¿cree usted que en su legado dominarán las polémicas, por lo que usted decía, que ha quedado su pontificado a medio hacer? Ahora no, porque evidentemente la conmoción de su muerte ha sido enorme, y es normal que se aprecie mucho lo que ha hecho, y es realmente es un legado importante intencionalmente. Desde esta mañana a las 9, cuando empiecen las congregaciones generales, o sea, los cardenales que están llegando a Roma, a puertas cerradas, empezarán a discutir entre ellos, sí que saldrán los problemas. Y los problemas son los abusos, las finanzas, la reforma central de la Iglesia, y yo creo sobre todo la reforma de la manera de ser papa. Porque respecto a su antecesor, ha sido un gobierno suyo muy personal, y está bien, pero porque esto demuestra libertad, pero una persona, aunque extraordinaria, excepcional, no puede hacer todo. Y lo que hay es una situación de una Iglesia muy dividida. No es eso, una manera es... tampoco esta. Este es el problema principal, yo creo. Pues ahí queda. Sí, perdón, Gianni María Vian, es que hay otras noticias de la actualidad que nos piden paso. Quiero agradecerle su amabilidad para con las mañanas Radio Nacional de España. Nos quedamos con su libro recién aparecido en España, El Último Papa, Retos Presentes y Futuros de la Iglesia Católica, de quien fue el director del Observatorio Romano durante 9 años. Gianni María Vian, gracias, mucha suerte, buenos días, Roma. Gracias, gracias. Son las 7:20, 6:20 en Canarias, en directo desde Ciudad del Vaticano. Volvemos a España porque la Nunciatura Apostólica abrirá sus puertas en poco más de hora y media para poner a disposición de los fieles un libro de condolencias por la muerte del Papa. Está previsto que los reyes acudan en torno al mediodía. Detalles, Lucía Yeste, buenos días. Buenos días, Felipe VI y la reina Leticia pasarán esta mañana por la Nunciatura, la Embajada Vaticana en Madrid, para firmar en el libro de condolencias que abrirán hoy a las 9 de la mañana y estará a disposición de los ciudadanos que quieran acercarse hasta el próximo sábado. Los reyes estarán acompañados esta mañana por la reina Sofía. La zarzuela está en contacto permanente con el gobierno y con el Vaticano para concretar la delegación que se enviará a Roma para las exequias del Papa Francisco. Anoche en Radio Nacional la vicepresidenta Yolanda Díaz no ocultaba su voluntad de asistir, aunque dejaba claro que ella no decide. Lo va a decidir el gobierno de España y en cuanto avancemos en esta materia se lo vamos a comunicar. Lo que sí parece claro es que esta delegación al más alto nivel estará encabezada por los reyes. Ayer a mediodía el rey enviaba al Vaticano un telegrama de pésame en el que destacaba la defensa que siempre ha hecho el Papa Francisco del diálogo y el consenso para conseguir un mundo más justo y más solidario, y también destacaba a Felipe VI el trabajo del pontífice fallecido en favor de los más pobres. Todo esto hoy, segundo día de luto oficial en España por la muerte del Papa, decretado por el gobierno. Además, desde el Ejecutivo destacan que Francisco ha sido un gran Papa y han querido subrayar su labor reformista y renovadora. Javier Álvarez, buenos días. Muy buenos días, estamos en esas primeras horas de los 3 días de luto oficial que el gobierno ha decretado por la muerte de Francisco, gran defensor del débil, de la paz, de los derechos humanos y de la justicia social. Es lo que destaca de él el Ejecutivo, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. El Papa Francisco era lo que se veía, era una persona buena, era un ser humano muy comprometido con los débiles, con las personas que no tienen nada. A la hora de describir las relaciones Moncloa-Santa Sede, el gobierno ensalza la vocación del Papa para alcanzar acuerdos. Ha sido una relación muy respetuosa, de mucho diálogo, de continuos contactos y de cooperación. Y entre esos acuerdos se cuentan las inmatriculaciones de los bienes de la Iglesia, el régimen fiscal o la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Pese a haber expresado su intención de venir a España, a Canarias, para preocuparse por las personas migrantes, Francisco se va sin cumplir ese deseo. En sus 12 años de pontificado sí recibió en el Vaticano las visitas de los presidentes Mariano Rajoy en 2013 y de Pedro Sánchez en 2020 y en 2024. Y en los deportes, hoy comienza una nueva jornada de Liga en Primera División que inevitablemente estará ligada a la muerte del Papa. Daniel Ampuero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Josep. Sí, porque era el deporte favorito del Papa, el fútbol, y también firme defensor de la cultura del deporte y la actividad física. Anoche con el presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moretti, porque el Papa era cuervo, como se conoce a los aficionados azulgranas. Iba a la tribuna que estaba más cerca de la avenida Rivadavia, que iba todos los domingos con su mamá y su papá. Y después el padre nos contó que jugaba mucho al básquet ahí en San Lorenzo. Su fanatismo por el club, el equipo del 46, muy importante en la historia de San Lorenzo. Fue el primer equipo que él vio y que lo hizo ser hincha de San Lorenzo. El nuevo estadio, en el mismo lugar en el que estaba el viejo estadio del Gasómetro, llevará su nombre cuando esté terminado. Así se le va a recordar a un Papa deportivo que muchos clubes, instituciones y personajes se han acordado de él. Iván Manzano. Una de las reacciones más esperadas era la de Leo Messi, quien ha escrito en sus redes sociales el siguiente mensaje: un Papa distinto, cercano, argentino, gracias por hacer del mundo un lugar mejor, te vamos a extrañar. El Papa Francisco era muy futbolero, pero iba mucho más allá. Él era un defensor del deporte y de sus valores. Dijo en muchas ocasiones que una parroquia, por ejemplo, que no tenga un campo de fútbol, una cancha, no está completa, ¿no? El deporte, el trabajo y el arte como instrumentos fundamentales en el proceso de crecimiento y de educación de los jóvenes. Así nos lo explica Melchor Sánchez de Toca, quien ha sido hasta hace muy poco la persona del Vaticano encargada de la relación con todas las instituciones deportivas, y también se ha querido despedir del Papa Francisco el todavía presidente del COI, Tomás Bach. Así arranca una nueva jornada intersemanal en Primera División, donde juega el líder, el Barça, que recibe al Mallorca. No va a estar Lewandowski, pero sí que apuntó Hansi Flick que el portero Ter Stegen ya está listo. Está listo, está a punto, y tenemos que hablar sobre lo que queremos hacer. Así que hablaré con él. Vamos a esperar un poco y decidiremos. Decidiremos cuándo es el mejor momento para que reaparezca. Este partido será a las 9:30 de la noche. Antes, a las 7, el que abre la jornada, Valencia y Español se enfrentarán en Mestalla. Y todo eso gracias a Ampuero, el día que preguntamos a la audiencia si crees que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica. 7:25, 6:25 en Canarias, información de su localidad. Radio Nacional de España, Madrid. Muy buenos días. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la Comunidad de Madrid para este martes apunta a unas temperaturas estables con cielos que amanecerán nubosos pero con claros a lo largo de la mañana. Así llegarán a los 16 grados en Madrid y Getafe, 17 tendrán en Alcalá de Henares y Navalcarnero, 18 en Aranjuez y alcanzarán los 14 grados en Collado Villalba. A esta hora tenemos en el centro de la capital 9 grados. Y momento para conocer el estado de la circulación por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que está dificultando el acceso a la capital por la 6 en el entorno de Aravaca y está generando 2 kilómetros de retenciones. Otro accidente dificulta ya en la M50 a su paso por Fuenlabrada y Leganés hacia la carretera de Toledo, dirección A42, con más de 3 kilómetros de retenciones. A margen de estos accidentes, tráfico intenso en las entradas. Destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, la 4 en Pinto Butarque, la 42 en Parlige-Getafe, la 5 en el entorno de Alcorcón y Campamento, y en esa misma 6 a su paso por la Roza de Madrid y Majadahonda. Mucha precaución en la M40, dificultades en Villaverde en ambas direcciones y en Vallecas, Vicabre y Coslada hacia la carretera A2. Y nos interesamos también por cómo se circula por las calles de la capital. Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Pendientes en estos momentos de 2 incidencias en la M30. La primera de ellas en la parte este, en sentido norte, pasado el puente de Ventas, donde tengan precaución, hay un vehículo averiado ocupando parte del carril derecho de la calzada central, punto precisamente hasta el que llegan las retenciones en esta parte de la M30 desde Méndez Álvaro. La otra incidencia en el túnel de esta vía a la altura del Paseo de Santa María de la Cabeza en sentido San Pol de Mar, donde se ha producido un accidente que está ocupando el carril izquierdo y afecta también a la circulación ralentizada en toda esta zona. Otros puntos complicados a estas horas, las entradas por las autovías con retenciones en la A5 y A42 desde la Avenida de los Poblados y en el este la A3 desde Fuente Carrantona. Lento también el acceso a la Almendra Central por la prolongación de O'Donnell. Segundo día de luto oficial por la muerte del Papa Francisco, con banderas a media asta en los órganos oficiales. Así lo anunciaba la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Desde hoy vamos a decretar 3 días de luto, como hemos hecho con los 2 anteriores papas. De su compromiso con los vulnerables hablaban muchos políticos. Escuchamos a Mara Espinar, del PSOE, a Manuela Bergeró, de Más Madrid, y a Isabel Pérez Muñino, de Vox. El primer papa latinoamericano, y además que se ha mostrado siempre en defensa de las personas migrantes, va a dejar un legado que va a seguir vivo a pesar de su muerte. Del Papa Francisco, y nuestro reconocimiento para un pontífice que apostó por la justicia social y habló por los que no tenían voz. Nos unimos a las oraciones de los más de 1.400 millones de católicos en el mundo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha alabado del Papa Francisco su ejemplo de humildad, compromiso y cercanía a los más necesitados. Una persona extraordinariamente cercana, amable, simpática, ¿por qué no decirlo? Porque es una persona simpática. Para el delegado del Gobierno, Francisco Martín, el Papa Francisco puso la justicia social en el centro de su pontificado con humildad, valentía y cercanía. Y más cosas. A estas horas siguen reunidos desde las 5:30 de la tarde, de ayer por la tarde, los sindicatos y las empresas concesionarias del servicio de recogida de basuras para intentar llegar a un acuerdo y poder desconvocar la huelga que ya está en marcha desde ayer a las 11 de la noche y está siendo secundada por la totalidad de la plantilla. Las negociaciones están siendo duras, pero aún se puede llegar a un acuerdo. Enrique Benito, del sindicato Sector Profesional RSU Madrid. Y ahora mismo estamos en un receso que nos han pedido las empresas para ir acercando posturas en las diferentes reivindicaciones que les hemos planteado, tanto de mejoras laborales como económicas. Y bueno, pues está siendo bastante difícil, están bastante duras las empresas, pero estamos acercando posturas. Ante esta huelga, el ayuntamiento ha fijado unos servicios mínimos del 50% de la actividad dividido por los 21 distritos y que se hará en días alternos para garantizar la salubridad en las calles de Madrid. Y les hablamos ahora de otra huelga, la de los sindicatos UGT, Comisiones y Obreras y SLT han convocado en los autobuses urbanos e interurbanos entre el 30 de abril y el 29 de mayo. Denuncian precarias condiciones laborales con jornadas que en ocasiones llegan a 15 horas y sin descansos. Esto es todo, sigan informados en esta sintonía de Radio Nacional de España con las mañanas. Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Josep Cuní. Estamos a 5 minutos de que se cumplan las 24 horas de la hora oficial del fallecimiento del Papa Francisco. Y uno de los sonidos de este momento es este. El sellado de uno de los dos apartamentos del Papa, una ceremonia tradicional con la que se cierran los aposentos cuando fallece el pontífice. Sandra Redondo, buenos días. Muy buenos días. Estamos en directo desde Roma. El cardenal Kevin Farrell, camarlengo de la Santa Iglesia Romana, ha sido el encargado de cerrar las puertas de las dos residencias de Francisco. Sí, ya se han sellado las puertas de la residencia oficial en el Palacio Apostólico, pero también la que Francisco usaba a diario y donde dormía cada noche en Santa Marta. Precisamente allí, en las puertas de Santa Marta, a unos metros de San Pedro, han sido horas de recogimiento para miles de fieles. Es un papa muy importante. Aunque estaba enfermo, pero que nadie nos lo esperábamos así que muriera, ¿no? El Papa Francisco ha fallecido como consecuencia de un ictus. Según el Vaticano, sufrió un coma y un fallo cardiocirculatorio irreversible poco después de las 7 de la mañana de este lunes. 24 horas después, la conmoción sigue viva. Se late precisamente en el centro de Roma, en la Vía Conciliazione, a las puertas de la Basílica de San Pedro, de la Plaza de San Pedro del Vaticano, desde donde estamos emitiendo en directo las mañanas de Radio Nacional de España. El siguiente acto oficial está previsto para dentro de hora y media, cuando se reúna la Congregación General de los Cardenales. Deben organizar el funeral, la transición y el cónclave, pero ya se conocen algunos detalles. Sí, porque el Papa los dejó escritos en su testamento, por ejemplo, su voluntad de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor. También pidió que su cuerpo se colocara en un ataúd y no en tres, como marca la tradición vaticana. El sepulcro va a estar en tierra, en una tumba sencilla y con una sola inscripción, la de su nombre en latín, Franciscus. Además, el Papa indicó en ese testamento que los gastos para la preparación de su entierro serían cubiertos por un anónimo y no por la Iglesia. Y así llegamos a las 7:32, 6:32 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional desde Roma. Josep Cuní. En España, el gobierno ha declarado 3 días de luto oficial, mientras que en las redes el presidente Pedro Sánchez elogia el compromiso de Francisco por la paz y por la justicia social. También el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, destaca el legado del pontífice. Palabras en Radio Nacional de España. Una persona muy cercana, un hombre cariñoso y gran conocedor de los problemas del mundo y muy solidario. Pero hay también reacciones de todos los partidos políticos, Sandra. Sí, el PSOE confía en que el sucesor mantenga intacto los compromisos de Francisco. Esther Peña. Lo que sí que confiamos es que los pasos de gigante que dio el Papa Francisco en aras de la paz, de la justicia social y de la atención a los más vulnerables sea un camino que no se pueda desandar. El Partido Popular evita pronunciarse sobre si el sucesor del Papa debe seguir la línea de su pontificado. Según Esther Muñoz, es la propia Iglesia Católica la que tiene que decidir cuál es la senda. No es relevante la postura que tenga el Partido Popular. Es una cuestión de fe, es una cuestión de los cardenales que elijan al próximo papa. Desde Vox, José Antonio Fuster pide que los cardenales que elijan al nuevo papa lo hagan con una mirada responsable. Una mirada responsable sobre los retos del mundo, elijan al mejor sucesor para ocupar el trono de San Pedro y la jefatura del Estado Vaticano. Sumar, Podemos, Izquierda Unida o Más Madrid han destacado el compromiso social de Francisco y han instado a que el sucesor mantenga los avances progresistas en la Iglesia. Las mañanas de Radio Nacional. Josep Cuní. En hora y media a las 9, también la Nunciatura en España abrirá sus puertas a los ciudadanos para que firmen en el libro de condolencias. Está previsto que acudan el rey Felipe y doña Leticia. Les acompañará la reina Sofía. Sí, además la zarzuela está en contacto permanente con el gobierno y con el Vaticano para concretar la delegación que se enviará a Roma para las exequias del Papa Francisco, una delegación que va a estar encabezada por los reyes. Anoche la vicepresidenta Yolanda Díaz no ocultaba en Radio Nacional su voluntad de asistir, pero recuerda que ella no decide. Lo va a decidir el gobierno de España y en cuanto avancemos en esta materia se lo vamos a comunicar. Y tras más de 12 años de pontificado del Papa Francisco, en la mente de muchos una pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Habrá continuidad? ¿Habrá un cambio de rumbo en la Iglesia Católica? El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, sugiere la línea continuista. ¿Será el Papa que la Iglesia precise para este momento de la Iglesia y para este momento de la vida social, de la vida del mundo, que es singularmente desafiante? Un papa que sin lugar a dudas ha movilizado a millones de fieles. Y de hecho, Josep, las agencias de viajes auguran un incremento del turismo para los próximos días en Roma y en el Vaticano. Carlos Garrido es el presidente de la Confederación de Agencias de Viajes. Habrá un crecimiento muy grande en la demanda, producida tanto por los actos de despedida del Santo Padre, del Papa Francisco, como también para durante los días que se vayan celebrando el cónclave. Así que, como vemos, el legado de Francisco va a impulsar el turismo religioso durante estos días. ¿Crees que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica? Esta es la pregunta del día, @lasmañanas_RNE. Comentario 620-57-5712. Hemos repasado ya la prensa nacional, lo hacemos ahora con la internacional. Tanto en unas portadas como en otras, en todas, en definitiva, en todo el mundo, una imagen omnipresente, la del Papa Francisco. Juan Tato, buenos días. ¿Qué tal, Josep? Buenos días. El Señor ha llamado consigo al Santo Padre Francisco, titular de portada de El Observatorio Romano, que ha impreso una edición especial que se ha distribuido entre los fieles congregados en la Plaza de San Pedro. Andrea Tornielli, en un artículo titulado El Papa de la Misericordia, habla de Francisco. El primer Papa argentino en la historia de la Iglesia, dice, abordó muchos temas, entre ellos la atención a los pobres, la fraternidad y un no firme e incondicional a la guerra. Los medios, por lo general, Josep, destacan la figura de Francisco y hacen un balance positivo de su papado. El reformador que dio corazón a la crisis de la modernidad, proclama, por ejemplo, La República. El Papa que quiso reparar la Iglesia, leemos en Le Figaro. El Papa ha muerto, viva el Papa, reza el titular del Süddeutsche Zeitung, diario de cabecera en la Católica Baviera. La BBC habla de Francisco como el Papa que cambió la Iglesia Católica. Adiós al argentino que revitalizó la Iglesia, titular de Clarín, periódico de referencia en la Argentina natal de Bergoglio. En Brasil, el país con más católicos del mundo, O Globo destaca que Francisco, inspirado en el santo de los pobres, fue coherente hasta el final. Por lo general, y como dices, Juan Tato, la prensa hace un balance positivo del legado de Francisco, aunque algunos medios, además de las luces, destacan también las sombras. El Frankfurter Allgemeine Zeitung, por ejemplo, cuenta que, comparado con sus predecesores, Francisco parecía casi un revolucionario, pero que, desde la perspectiva de muchos católicos en Alemania, las cosas han cambiado muy poco. A su sucesor vaticina le espera una difícil tarea. En la misma estela, Al Jazeera, el pontífice, dice, amplió los límites de la Iglesia, pero no los rompió. El cambio de rumbo de Francisco nunca se tradujo en cambios fundamentales en la doctrina de la Iglesia sobre temas polémicos. En la mayoría de los casos, se mantuvo en línea con los papados anteriores, oponiéndose firmemente al matrimonio homosexual, al sacerdocio femenino y al matrimonio de sacerdotes. A Folha de São Paulo, en su editorial, defiende que el Papa introdujo cambios sutiles en la Iglesia, pero sin violar nunca las tradiciones católicas. Liberación habla de un Francisco como un Papa menos revolucionario de lo esperado. Explica que, al orientar decididamente la Iglesia hacia los más pobres y rechazar las trampas del Vaticano, el argentino rompió con sus predecesores, pero, a pesar de algunos avances en materia de derechos de las mujeres y de los derechos LGTB, permaneció estancado en medio de las reformas. Francisco, el papa más abierto de mente de los últimos tiempos, cambió muchas cosas, dice The Economist, pero muchas menos de las que él esperaba. Francisco ya es historia de una Iglesia Católica que ahora también mira simultáneamente hacia el futuro y a la etapa que se abrirá ante la elección del nuevo papa en el próximo cónclave. Le Monde habla de los temas sensibles que le esperan al nuevo Papa, como la gestión de los escándalos sexuales o la bajada de vocaciones, y anticipa un nuevo choque entre progresistas y conservadores. Los cardenales, dice, deberán encontrar la manera de dejar intacta la unidad de la Iglesia. Y como no, Josep, los medios empiezan a mirar al cónclave y a hacer quinielas sobre quién sucederá a Francisco, aunque ya sabemos que quien entra Papa sale cardenal. Político se pregunta si Italia, el país con más cardenales en el colegio, recuperará el papado. Pietro Parolin suena como uno de los favoritos, o si ha llegado, por el contrario, la hora del primer papa africano. El New York Times se pregunta también quién será el próximo papa, advierte de que los expertos aseguran que no hay favoritos, pero aún así pone sobre la mesa nombres como los de los italianos Parolin, Pizzaballa o Zuppi, el arzobispo de Kinshasa, Fridolin Ambongo, el filipino Tagle o el conservador húngaro Peter Erdo. El Corriere de la Sera mete en la lista al español Juan José Omella, del que dice ha luchado toda la vida contra el hambre en el mundo. La República incluye también en la terna a otros dos españoles, Ángel Fernández Artime y Cristóbal López Romero. El Wall Street Journal suma la lista al francés Abelín o al canadiense Lacroix, y el Guardian al guineano Sara o al ganés Turkson. El Mensajero recuerda que casi la mitad de los cardenales electores son europeos, aunque insiste en que es muy difícil hacer pronósticos porque buena parte del colegio cardenalicio está integrado por purpurados poco conocidos. Gracias, Juan Tato. Pues precisamente el cardenal arzobispo de Barcelona, que está en una de esas quinielas, la del Corriere de la Sera, Juan José Omella, estará en media hora en directo en las mañanas en Radio Nacional de España. Quien lo está ahora es Carmen Peña, es teóloga, laica, profesora de la Universidad de Comillas. Profesora Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, buenos días. Estamos preguntando a la audiencia si crees que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica, luces y sombras, como todo legado. ¿Usted qué cree? Sí, bueno, quiero puntualizar, soy teóloga, pero sobre todo soy canonista, soy catedrática de Derecho Canónico, y ciertamente desde esa perspectiva canónica, por eso se lo digo, ciertamente el Papa ha sido un renovador importante en el sentido de que ha dado muchísimas leyes, ha cambiado muchísimas leyes, ha tenido una intervención legislativa grande, y todas ellas con el fin de, precisamente, lo que él llamaba realizar una conversión de las estructuras, ¿no? Con el fin de evangelizar mejor, que es un poco su prioridad desde el principio. Ha tenido realmente una actividad profunda en el sentido de intentar reformar la Iglesia, no dando un giro, no dando un volantazo, digamos, sino precisamente profundizando en el Concilio Vaticano II e intentando que todas las estructuras eclesiales pues realmente participaran de esa conversión, ¿no? En sus últimos esfuerzos sinodales van todos en esa línea de hacer una Iglesia más sencilla, quitarla de algunas adherencias o algunos fallos que tenía, para precisamente que cumpliera mejor su misión de llevar la buena nueva a todas las personas. Precisamente entre los cambios que estableció Francisco está también el de las exequias, los funerales y en definitiva todo el ritual que espera a partir de ahora. ¿Qué va a suceder y cómo va a suceder, señora Peña? Sí, un poco la preocupación del Papa, y insistió mucho en ello, es que los funerales del pontífice también reflejaran pues no el boato de un jefe de Estado, aunque lo sea, sino pues el que fuera el funeral de un pastor, un funeral más sencillo. Aquí es verdad que él modificó ya algunas modificaciones, se introdujeron para el propio funeral de Benedicto XVI, pero bueno, sí que ha efectivamente simplificado mucho, digamos, el ritual, pues evitar los tres ataúdes que tradicionalmente en los cuales se dejaba el cuerpo del pontífice, que quiere que sea solamente un ataúd de madera y de zinc por dentro. Quitar muchas de las signos de boato que no eran tanto de boato, sino de permitir que todo el pueblo pudiera, todo el pueblo fiel que quisiera acercarse pudiera hacerlo en la plaza de San Pedro, pero bueno, sí que es verdad que menos, se ha mantenido esa parte, pero sin distinguir tanto la parte de antes había como un funeral, digamos, o un velatorio de los cardenales, etcétera, al cadáver, y otro del pueblo, y aquí, digamos, ha unificado que todo el pueblo de Dios pueda pasar por el, bueno, pues un poco rendirle, ¿no?, honores fúnebres, etcétera. En definitiva, menos oropel y más cercanía. Sí, más normalidad, sobre todo eso, más significar lo que él ha insistido siempre, que al fin y al cabo el romano pontífice, sobre todo y primeramente, él lo ha querido vivir así, es obispo de Roma, y desde ese sentido, pues bueno, adaptar mucho más a lo que es el funeral de un obispo. Y precisamente por eso, ser enterrado en Santa María Maggiore. Bueno, eso responde realmente a una devoción particular, digamos, del Papa, de una devoción mariana muy fuerte a Santa María la Mayor, y o sea, en ese sentido creo que no, porque si fuera como obispo de Roma, de algún modo la sede es la iglesia de San Juan de Letrán. Entonces, bueno, creo que eso responde más a una devoción particular del Papa, y pero bueno, pues es verdad que también es como algo pues que ha sido original suyo. No sé si sucesivos pontífices volverán a enterrarse en San Pedro o elegirán otras iglesias. Profesora Peña, gracias por estar en directo en Las Mañanas, Radio Nacional de España. Mucha suerte, buenos días. Nada, buenos días, muchas gracias. Profesora de la Universidad de Comillas, Carmen Peña, en directo Las Mañanas, a partir de ahora mismo, 7:45, 6:45, en Canarias, información de su comunidad. Radio Nacional de España, Madrid, Elena Burgos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tiempo nos espera hoy en Madrid? Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenos días. ¿Qué tal, Elena? Buenos días. Hoy es el último día que vamos a estar por debajo de los 20 grados. A partir de mañana suben las temperaturas y a partir del jueves ya notaremos más calor. Ahora mismo 11 grados en la capital, hoy la máxima de 18 en Madrid y Getafe, 19 en Aranjuez, 13 en Navacerrada. Por la mañana tendremos más nubes, incluso podría haber alguna lluvia, pero muy débil y dispersa. Se irán abriendo más claros durante el día con nubes de evolución por la tarde. Por la tarde no se descarta algún chubasco muy aislado en la sierra. A partir de mañana ya lucirá el sol. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Cómo se circula a esta hora por las principales calles de la capital? Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Elena. Subiendo el tráfico en la ciudad, muy retenida la M30 desde el nudo sur al de Manoteras, es decir, toda la parte este en sentido norte. En el oeste también con tráfico lento en la Ribera del Manzanares y en el norte en el acceso desde la Avenida de la Ilustración al nudo de Colmenar. Además, seguimos pendientes de esa incidencia en el túnel de la M30 a la altura del Paseo de Santa María de la Cabeza en sentido San Pol de Mar, donde se mantiene ocupado el carril izquierdo, lo que no ayuda al intenso tráfico de esta hora punta. En cuanto a las autovías, se van activando también la A1 y la M23 y accesos a la Mendra Central como en la parte oeste de la capital por la Avenida de la Memoria. Recordamos, por cierto, que hoy y mañana los autobuses de la MT y el servicio de Bicimat en la capital son gratuitos para facilitar la vuelta a la normalidad tras las vacaciones de Semana Santa y fomentar el uso del transporte público. Sepamos ahora cómo se circulan las principales carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues en estos momentos tráfico intenso en todas las entradas a la capital. Destacamos la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, la 4 en Pinto y Butarque, A42 en Parle Getafe, A5 Alcorcón y Campamento y la 6 en Majadahonda y Aravaca. Mucha precaución en M40 en los tramos de Villaverde en ambas direcciones, Coslada hacia la autovía 2, Pozuelo y Túneles, sentido norte, dirección A1 y ya en la M50 en Móstoles, Alcorcón y Fuenlabrada, todo ello en ambas direcciones. Pues así amanece este martes en nuestra región, donde seguimos despidiendo aquí también al Papa Francisco. Además, despertamos pendientes de si hay acuerdo entre la empresa y los trabajadores del servicio de recogida de basuras de Madrid Capital para desconvocar una huelga indefinida que ha empezado esta noche. Ellos llevan desde ayer por la tarde reunidos y continúan. Les contamos todo esto y más noticias de Madrid cuando quedan 12 minutos para las 8. Radio Nacional de España. Madrid. Elena Burgos. Segundo día de luto oficial en Madrid por la muerte del Papa Francisco. La noticia conmocionaba al mundo hace casi 24 horas. Desde entonces, miles de fieles se han recogido en las iglesias para rezar por el pontífice. En la capital, la Catedral de la Almudena llenaba su aforo. Clara Kronborg. Una Eucaristía muy emotiva, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, que ha recordado al Papa Francisco como el de la misericordia y el de la esperanza, además de ser, dice, un maestro y un hermano mayor. Con este acto en la Almudena, dice Cobo, cumplen con lo que él pedía. Cumplimos de este modo, pocas horas después de su tránsito al Padre, aquello que repetía desde su primera aparición en público. Por favor, recen por mí. Eso es lo que hacemos esta tarde. Una catedral madrileña que se ha llenado por completo de personas devotas para recordar al Papa Francisco. Un pontífice que coinciden destaca por su cercanía y humanidad con el pueblo. Y como estaba involucrado más en esas obras sociales, ¿saben? En esa parte de carismática y todo eso, sí. Un buen papa, exacto. Así es. El papa, pues somos muy del Papa Francisco. Somos católicas practicantes y tenemos mucha pena. Un adiós desde esta catedral madrileña de la Almudena al Papa Francisco. Eso en las calles, entre los fieles, pero su figura ha sido valorada por creyentes y no creyentes, como la de un hombre bueno preocupado por los más desfavorecidos. También entre los políticos madrileños, Francisco Pérez. Segundo día de luto oficial por la muerte del Papa Francisco en Madrid, con banderas a media asta en los organismos oficiales. Lo anunciaba la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El pésame de todo el gobierno de la Comunidad de Madrid a los 1.400 millones de católicos de todo el mundo por la muerte del Papa Francisco, el primer pontífice hispanoamericano. De su compromiso con los más vulnerables hablaban muchos políticos. Escuchamos a Mar Espinar, del PSOE, a Manuela Bergeró, de Más Madrid, y a Isabel Pérez Moñino, de Vox. El primer papa latinoamericano, y además que se ha mostrado siempre en defensa de las personas migrantes, va a dejar un legado que va a seguir vivo a pesar de su muerte. Del Papa Francisco y nuestro reconocimiento para un pontífice que apostó por la justicia social y habló por los que no tenían voz. Nos unimos a las oraciones de los más de 1.400 millones de católicos en el mundo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, alababa también al Papa Francisco por su ejemplo de humildad, compromiso y cercanía a los más necesitados. Una persona extraordinariamente cercana, amable, simpática, ¿por qué no decirlo? Porque es una persona simpática. Para el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el Papa Francisco puso la justicia social en el centro de su pontificado con humildad, valentía y cercanía. Dos cardenales madrileños podrán participar en el cónclave en el que se decidirá el sucesor de Francisco. El arzobispo de Madrid, José Cobo, de 59 años, y el arzobispo emérito de Madrid, Carlos Osoro, de 79. En el informativo 24 horas de Radio Nacional, Cobo se autodefinía como nuevo y aseguraba no creérselo. Yo soy un poco nuevo en esto, así que no, todavía eso no pasa por mi cabeza. Yo creo que ahí estamos todos como esperando a ver el futuro y todos esperamos que le toque a otro, ¿no? También Osoro decía en Radio Nacional no creer contar con los dones necesarios. Pero que, no creo que, que se confundan los dones, pues, y por supuesto el Espíritu Santo da la suficiente sabiduría como para saber elegir a quien tiene que estar en estos momentos al frente de la Iglesia. Y no creo que sea yo, precisamente. Confían ambos en que el futuro papa sea el pastor que necesita la Iglesia en un momento especialmente importante. Otros 5 cardenales españoles participarán en el cónclave y otros 4 que, siendo mayores de 80 años, podrán participar en las reuniones preparatorias. En este último grupo se encuentra, por ejemplo, el cardenal y arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, de 89 años. Y saludamos ahora al padre Quique Climent, de la Residencia de Jesuitas de Alcalá de Henares, del que fue superior. Buenos días. Buenos días. Francisco ha sido el primer papa jesuita. ¿Qué ha supuesto esto para ustedes? Bueno, pues una mañana sorprendente, que allí nos levantamos en Alcalá con el añadido de tener a 3 o 4 camiones de televisión en la puerta de la casa, todo el mundo interesado por qué había ido a hacer el actual papa Francisco en aquella casa de Alcalá. Claro, porque él en los años 70 cursó parte de su formación religiosa en Alcalá de Henares. Es cierto que nunca visitó Madrid en una visita oficial durante su pontificado. Hoy que todo el mundo llora su muerte, ¿qué puede decir usted de la figura del Papa Francisco? Bueno, para nosotros fue muy impresionante, como le digo, además con el añadido de estar durante 15 días pues con muchos periodistas que nos preguntaban precisamente eso, cómo viven, con qué emoción viven ustedes esta elección de un jesuita por primera vez en la historia como papa. Bueno, yo tuve la suerte de poder ir a Roma para llevarle un álbum de fotografías de la comunidad y el colegio de Alcalá de Henares y saludarle personalmente. Y la impresión que tenemos en este momento es pues de un hombre que ha dejado huella en sus 12 años de pontificado, de cercanía, que ha humanizado la figura del sumo pontífice. Creo que está más cerca de la gente, que lo consideran uno más de nosotros, uno más de los bautizados, como él ha repetido constantemente, y eso creo que ha sido un bien muy grande para la Iglesia. ¿Y qué espera ahora del nuevo Papa? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Pues yo espero que continúe esta obra de acercamiento de la figura del Papa como obispo de Roma y primer obispo de la Iglesia, y que continúe esa tarea de sinodalidad, que en el fondo es de hermanamiento de los bautizados para poner en hombros de toda la Iglesia lo que es el sacar adelante la Iglesia como comunidad de los que creen y se sienten salvados por el Señor Jesús. Padre Quique Climent, de la Residencia de Jesuitas de Alcalá de Henares, gracias por atender la llamada de Radio Nacional y buenos días. Buenos días. Radio Nacional de España, Madrid, Elena Burgos. Toda la noche han estado reunidos los sindicatos con la empresa de recogida de basuras para intentar llegar a un acuerdo que acabe con la huelga que los trabajadores empezaban a las 11 de la noche en la capital. A esta hora siguen negociando la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores para garantizar una mayor estabilidad en el sector. Tras estas largas horas de negociación, las posturas se van acercando, pero todavía no se puede hablar de acuerdo. Enrique Benito, del sindicato sector profesional. Y ahora mismo estamos en un receso que nos han pedido las empresas, para ir acercando posturas en las diferentes reivindicaciones que les hemos planteado, tanto de mejoras laborales como económicas. Y bueno, pues está siendo bastante difícil, están bastante, bastante duras las empresas, pero estamos acercando posturas. Ante esta huelga, el Ayuntamiento ha fijado unos servicios mínimos del 50% de la actividad dividido por los 21 distritos de la capital. Se hará en días alternos para garantizar la salubridad en las calles de Madrid. En uno de los distritos donde ya no se ha recogido la basura esta noche, en Latina, se encuentra Elena Nieva. Buenos días. Buenos días, sí, estamos en la calle Higuera. Aquí podemos ver los contenedores de tapa amarilla, marrón y naranja a medio llenar. Estamos en una zona donde hay bastante población y según las calles por donde pases están más llenas que otras. Como decía Selena, estamos en el distrito de Latina, que es uno de los 9 distritos que según calendario hoy no se recoge la basura. Nosotros hemos estado hablando con la mayoría de los vecinos, de la gente que venía por aquí a coger el metro, no sabían siquiera de la huelga de basura, aunque nos dicen que lo entienden y que están a favor. En mi casa abajo lo tengo y están todos recogidos. Uno, claro, es que todavía es pronto. Espérate tú cuando llevemos más días. Pero bueno, yo entiendo esas cosas. ¿Que no es agradable? Vale, pero nos tendremos que aguantar, no hay otra. Igual que hacen los demás sus huelgas. Hasta ahí llegamos, así que nada, pues... Muy lleno están. Pero... Con su derecho se han ido a huelga. Eso hay que entenderlo. ¿Que no es agradable? Vale, pero nos tendremos que aguantar, no hay otra. Igual. Donde sí se están recogiendo hoy la basura es en otros 12 distritos de la capital. Por ejemplo, el distrito Centro, Usera, Carabanchel y Salamanca. Gracias, Elena. Y ahora vamos a repasar las noticias de Madrid destacadas en la prensa con Jesús Sebastián. Comenzamos con El País, que titula: Madrid reconoce deficiencias y anomalías en los equipos de antiincendios del centro de salud y luego se desdice. Madrid Diario nos cuenta que PP y PSOE chocan tras la inauguración de la estación de metro del Casar. Y El Mundo nos cuenta al respecto que esto supone el enésimo choque entre Ayuso y Puente, que calienta el 2 de mayo. El único que busca la foto es el ministro. ABC dice: fiesta del 2 de mayo con Camela, Carolina Durante y grandes sorpresas. Y el diario.es nos cuenta que Almeida inaugura este martes la polémica sala de ensayos Mario Vaquerizo en Chamberí, 12 días después de aprobarla. Y en los deportes, el Real Madrid ha recibido el premio Laureus como mejor equipo del año pasado. Juan Martín, buenos días. ¿Qué tal, Elena? Buenos días. Estos galardones que se han entregado este lunes por segundo año consecutivo en Madrid son la equivalencia a los Óscar del deporte y premian tanto a nivel individual como colectivo en 7 categorías. El club blanco recibió este reconocimiento de manos del extenista Rafa Nadal y subieron al escenario del Palacio de Cibeles los jugadores Luka Modric y Dani Carvajal, al que escuchamos. Que nuestro momento ahora es el de levantarse, ¿no? Cuando te asisten un golpe duro como ha sido el de la Champions, pues creo que no hay mejor momento para dar un paso al frente, levantarse. Tenemos un gran reto el sábado en una nueva final, también un Mundial de Clubes en el horizonte y la Liga en juego, así que creo que es el momento de, como bien digo, dar un paso adelante, levantarnos y demostrar el escudo que llevamos en el pecho para intentar conseguir los títulos. En tenis comienza este martes el cuadro femenino del Mutua Madrid Open en la Caja Mágica. Ya tenemos también el resultado del sorteo del cuadro principal de la categoría masculina y esos cruces en los que Zverev y Carlos Alcaraz no podrán verse las caras antes de la final. El serbio Novak Djokovic se podría cruzar con uno de ellos dos en las semifinales. Es todo, se quedan ya con Josep Cuní y todo el equipo de las Mañanas de Radio Nacional en directo desde Roma. Feliz martes.